Hola, les habla Carlos Cuentas. A partir de hoy vamos a comentar y a profundizar sobre aspectos prácticos de la cábala. Pero empecemos por contarles un poco quién soy yo y cuál ha sido el recorrido. Yo llevo 10 años estudiando cábala práctica aplicada. Por lo general las personas piensan que la cábala tiene que ver solo con las claves del tarot, o las claves del tarot se asemejan siempre o se asocian con un sistema de adivinación. Realmente la cábala es un estudio mucho más profundo, es un estudio mucho más representativo de lo que es la búsqueda espiritual y de las respuestas que puede tener una persona a nivel espiritual. Mi intención con los pequeños audios que vamos a colocar es que ustedes puedan, a través de pequeñas reflexiones, ir haciendo el cambio, como el nombre de nuestro espacio no lo permite, y llegar a profundizar sobre nuestra propia naturaleza. Como les decía, llevo algo más de 10 años en este proceso de la comprensión de la cábala, y durante las pequeñas grabaciones vamos a hacer la evaluación o el análisis de cada clave del tarot para empezar, para que podamos ir comprendiendo en qué manera cada clave del tarot aporta para nosotros un desarrollo y una comprensión de tipo espiritual. Espero les guste mucho este proceso, las reflexiones, y háganme saber qué tipo de experiencias, qué tipo de reflexiones les gustaría tener mayor acceso, para que a través de los audios podamos compartir. Por hoy no es más, les deseo un abrazo y hasta una próxima oportunidad.